www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Octogésima novena misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos de las focas y de las reservas silvestres. Los que tenemos aquí ha sido en el día de ayer un día súper deportivo, lo decimos nosotros porque estamos en contacto permanente. Sí, yo he jugado a la bolita. Sí, con el Capitán Vinilo. El Capitán Vinilo, además de conducir esta nave por exitosos lugares, porque por ahora no se ha desintegrado y eso es lo importante, también es un aficionado al deporte. Y ahí estaba, mirando, preocupado porque estaba jugando Argentina y Uruguay. En realidad no estaban jugando nada, pero la gente se preocupa por el deporte. Cuando no hay nada en juego, inclusive en este amistoso que se ha jugado en Florencia, Italia, y lo veíamos así, 3-2 ha ganado la Argentina, así que muy orgulloso porque yo soy muy argentino en estas cosas que tienen que ver con el deporte. No, pero luego vi también el preolímpico de básquetbol, donde México le ha ganado a la República Argentina, y saben que soy bien mexicanote y soy muy México, cabrones, por ganarles esos cabrones de Argentina, bien, en el último minuto, y se quedaron así como calientes. Y también he visto un video del último de la Fórmula 1, y además está decirles que estoy orgulloso de mi compatriota colombiano Montoya, que ha logrado hasta que haya carrera nuevamente. Es una forma de ser feliz, amigos. Soy colombiano, y ante cualquier otra invasión a cualquier otro país, soy bien norteamericano, así que a juntarme. Sí, seremos ganadores en todos los territorios. Bueno, damas y caballeros, ya hemos presentado al Capitán Vinilo de alguna forma, que está con cierta alegría por un lado y no tanta por el otro. La moda que está feliz porque el deporte le vale madres, como a tanta gente, y viven más feliz verdaderamente, ¿no? La gente que se pasa el deporte por lugares inhóspitos. Depende, si su equipo pierde siempre. Es verdad, tendrías que ser aficionada a algo deportivo en muda. Algunos lo consideran deporte. Y también el mico que por tanto trabajo ni siquiera puede ver un puto partido de nada. Así que listo y preparado. Claro, él prefiere, es verdad, es una actitud onanista esto de ver deporte. Está esperando que le lleguen unos mails. Hay que practicar. Está esperando. ¿Por qué no te sientas? Te acomodas la cola prensil tranquilo, mico. Listos y preparados está la tripulación. Esperemos que ustedes también, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Alejandro se llama este amigo que está en Laguna Niguel, en California. No, Alejandro. En una laguna en California hay un Alejandro que es español de nacimiento. No, en un Alejandro allá, no, sí, Laguna. Sí. Estas son las cosas, estas criaturas extrañas que se acercan a la María Tijuana y que forman parte de la gran red de redes hispanoparlantes, son producto de esta especie de, podríamos decir, mega, super afición a lo que viene a ser la globalización. Y sexual encima, ¿no? Porque tenemos gente multinacional multinacional. Aquí tenemos a este amigo sí, que está... Y multisexista también. También. Alejandro es de California, Estados Unidos de Norteamérica. Ahí es donde está radicado en estos momentos, pero es español de nacimiento. Pero fíjese que ha sido criado en Venezuela. Sí. Y ahora es hijo de ese país, donde si alguna vez se procrea con alguna latina conocida o cosas por el estilo, tendrá hijos norteamericanos, que a su vez en algún momento formarán parte del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, invadiendo algún país tercermundista, tendrán hijos, póngale por caso, no sé, nigerianos. Ajá. Y así continúa la historia de la gente. Alejandro dice, un gran saludo desde California, soy español de nacimiento, criado en Venezuela, y ahora hijo de este país. Y me alegra mucho escuchar programas como el suyo, la verdad que se extrañan acá las buenas jodas. Saludos desde Laguna Niguel, en California, Alejandro. Alejandro, no estoy pronunciando bien Niguel, se llama Laguna Niguel, a lo mejor es Laguna Niguel, yo le estoy poniendo un tono medio gringo, Laguna Niguel. ¿Cómo se les complica a los gringos cuando van así de vacaciones a la costa oeste, no? Sí. Eso, ¿cómo es Sacramento, San Diego, California? Eso es como complicado, en cualquier momento les van a cambiar los nombres, aunque ya cuando se los cambien habrá demasiados mexicanos y demasiados latinos habitando esa zona. Imposible. Como para que pidan algo. Hola muchachos, ¿cómo les va? Les cuento que es la primera vez que los escucho, es Alejandro, y la verdad es que me arde risa. Bueno, todo el bravo, fabuloso. Dice, ya, los voy a poner entre mis favoritos. ¡Ah, eso merece! Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, ahí está. Cada uno que nos agrega favorito será bautizado en nombre de la religión del niño elefante. Muchachos, si pueden mandar algún temita de Audio Slave, no podemos mandar. Ponemos música. ¿Qué pide? Que le hagamos un archivo y se lo mandemos a él personalmente. Capitán Vinilo. Amigo, puedes hacer eso. Sí. O sea, que tienes un minuto libre. Capitán, usted tiene Audio Slave, ¿no? Ah, perfecto. Entonces se lo va a mandar. Dice, y los ciberescuchas, quédate esperando, ¿no? Porque sí, a lo mejor tienes que tener una paciencia de 4 o 5 años y te llegará. Dice, y los ciberescuchas, les mando un abrazo. De Leonardo, no es Alejandro, Leonardo Lechiciotti, que es de Santa Fe, Argentina. Postdata, ¿saben cómo alguien muy, muy bruto dice hace para vender una botella de lavandina? ¿Cómo? Le pone un auto arriba. Ah. Sí, claro, generalmente se utiliza, no sabemos si en todas partes del mundo, pero para utilizar... Ponerle cosas arriba de los autos cuando están en venta. Claro, bueno, cosas. O una latita a ver, de algo. Mira, quédate acá. O una... No, una dama, dice usted, sentada arriba del baúl, por ejemplo, está en venta. Puede vender. No sabe, el auto o la mujer, y bueno, llévate las dos cosas por el mismo precio. El misionero de Posadas Argentina. ¡Hola, misión! Un muchacho nuevo que nos empieza a escuchar. Dice, hola, gurises, ¿cómo están? Mi pregunta filosófica es, ¿por qué mierda no está gurises en el glosario? Porque le hemos explicado al aire. No, no importa, tiene razón, Nico, ¿no? Debes agregarlo. Sí, ahí está, debes agregar. No tienes que hacer muchas cosas, Nico. Agrega el misionero directamente. Va a ver que un mico dos. Sí. No, dos micos son... Debes troquearte. Dice que sea hembra, en favor. Claro, podríamos tener en determinado momento, pero los micos se pueden llegar a procrear demasiado y tomar la nave. Ay, quizás terminen haciendo el programa de ellos. Sí, y sería mucho mejor, me parece. Dice, bueno, y quiero que sepan que yo también soy un oyente de corazón. Por más que me echen tanta mierda y si no lean mis correos, los mejores 40 minutos los paso. Gracias, negro. Un abrazo grande para el misionero. Ahí en Posadas Argentino, perdido entre la selva fabulosa de Misiones. Sí, donde, entre tucanes y. Entre tucanes. Hay tucanes, hay monitos. Sí. Hay todo tipo de animalitos que esperemos que sigan estando. Loros. ¿No? Porque hay loros. Loros muy contosos. Muy contosos y toda especie de animales. Pero digo, mientras siga avanzando la civilización, las selvas van retrocediendo. Sí, esperemos, menos, pero bueno. Esperemos que las puedan conservar. Un abrazo para la gente de Misiones, gente de la Tierra Colorada. Hola amiga, soy Telma de Panamá. ¡Ah, hola Telma! Sí, pero me suena que estoy leyendo siempre los mails de la misma gente. O sea, sí, cuatro mails de Misionero, cuatro de Telma. Esto así no puede ser. Así que voy a ir con un originalísimo Cresto. ¡Ah! No, porque bueno, no escribe tanto. No es que no escribe tanto, sino que encima que no escribe tanto no le di un punto mail de hace años y debe estar encabronadísimo nuestro amigo colombiano vasco. Así ha quedado esta mutación genética. Hola, acabo un mensaje re cortito, dice concreto, y así no tiene excusa para mandarme a la mierda por escribir mensaje largo. Acabo de estar en el chat con el lobo. Esto pasó hace 3 semanas fácilmente. Dice, y me comentó que hoy cumple 6 meses con la novia. Esto lo hemos pasado, lo ¿no? Sí, claro, pero él lo quiere felicitar. Dice, así que enviarle un saludo a doña Teresa y a don Lobo, que sigan con ese aguante, que la pasen pipa el resto del tiempo, que sigan juntos. Y de parte de usted, señor Lagartija y Pirata, espero que hagan mención de este acontecimiento. Lo hemos hecho. Sí, sí. Porque se lo merece. Porque de nosotros tiene cojones para durar 6 meses con la misma pareja. No muchos crestos tenemos cojones para durar 6 meses. meses con la misma pareja y el Lobo y Doña Teresa van camino a 6 meses más, por lo menos. Seis meses, 5 seguro. Así que de nuevo, felicidades y Teresa y Lobo, y sigan así de celebrar el aniversario en la María Tijuana, que sea el único. Dicho esto, me retiro. Saludos a todos en la nave y pásenlo pipa. ¡Pásenlo pipa! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. ¡Hable! ¡El silencio absoluto! ¡Hable! Tiempo muerto. Hola amigos, les mando mi foto. Hola. Se van a extrañar por las dos cabezas. Ese, ¿cómo es? No me acuerdo. Bueno, por las dos cabezas, Matías Martín 2. Pero ya me ha caído mal lo de la foto, porque manda la foto, ilusionada, decimos, foto de gente, y manda la foto de Matías Martín por 2. Oh, jaja. Bueno, pero dice, en realidad intenté clonarme, porque aparte te digo una cosa, amigo, a Matías Martín no lo conoce absolutamente nadie de los oyentes que están, salvo los de Argentina y algún pequeño grupo de argentinos que lo han visto por televisión, a este personaje llamado Matías Martín, que bueno, es un gran chico, todos no tenemos nada contra él, pero digo, queda fuera toda la gente de Panamá, de Perú, de bueno, queda fuera la gente. México, España, etcétera. Dice, bueno, cuando pasó el tiempo me fui encariñando, bueno, nada, al carajo. Bueno, les dejo, no sin antes dejarle un inmenso recuerdo para Telma de Panamá. Y aquí sí, entramos en una sintonía. Dice, ahora que dilucidaron mi duda existencial, y ya que estamos en España, un poema de Becker, porque este amigo encima de Matías Martín todo, es un argentino que está viviendo en España. Sí. Y entonces tomó un poema de Becker. Léalo así más cachondo. Y dice así, con tono de Becker. Sí, bueno, Becker era muy depresivo, señor Artigas. Bueno, entonces léalo depresivo. Depresivo, bueno, ahí está Gustavo Becker diciendo: podrá el sol nublarse eternamente, podrá secarse en un instante el mar, todo sucederá, podrá el eje de la tierra romperse como frágil cristal, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Sí, es toda una mierda. Muchos saludos. Le paso una pregunta existencial para la María Tijuana en su conjunto. ¿Qué puso mal, señor Lagarteca? Bueno, es un poema de amor. Lo que pasa es que, bueno, Becker tenía esas cosas. Becker te pega así. Sí. Que mi vida es un erial flor que toco se deshoja, que alguien va sembrando el mar para que yo lo recoja. Ese es mi poema favorito de Becker y nosotros, toda la María Tijuana entera. Sí, se recoja. Sí, es la parte, me pareció medio pornográfico. Es el favorito de la María Tijuana. Bueno, y ahí está. Entonces, te dedicó un poema. O sea, ¿cómo debe estar Telma en estos momentos? Telma, diciendo, sí, ay, yo no sé por qué una mujer cuando le dedican un poema me lo imagino diciendo, ay, me dedicó un poema y acomodándose los pechos. ¿Puede ser? Sí, es muy probable. ¿Se estará acomodando los pechos en este momento, Telma de Panamá? Nos gusta imaginar que sí. Bueno, dice, muchos saludos. De paso, una pregunta existencial. Vale, la María Tijuana, ¿con qué combustible funciona? Es como el DeLorean. El basura. El DeLorean funciona con basura. Funciona. Sí, con otra cosa. O sea, al principio funcionaba con... Era muy caro todo, ¿no? Claro, pero después se tuvo a acostumbrar y entró a funcionar con basura. Sí, hasta la basura está cara igual, porque la gente cada vez tira menos basura, porque hasta se come la cáscara de los plátanos. Pero bueno, sí, funciona con basura. Y ya dijimos muchas veces también que funciona con ustedes. O sea, si ustedes, o sea, dejan, mandame funcionar. Ahí está, y hablaremos nosotros de nuestras cosas íntimamente, así, con el señor Lagartija, con la muda, con el capitán Minero, con el Mico, las cosas que nos suceden. Exacto, en la vida como cotidiana. Una reunión de viejas de barrio. Claro, y cómo nos aburrimos en la vida sin ustedes. Así que, nada, también funciona con ustedes. Ustedes son el combustible. Una cosa iba a decir, me hubiera gustado, porque estuve escuchando a Chávez. A Chávez Frías, el presidente de Venezuela. Sí. Si mejor leo el poema como lo leería Chávez. A ver. Podría el sol nublarse eternamente, podría secarse en un instante el mar, todo sucederá. Podría el eje de la tierra romperse como frágil cristal. Podría la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Telma, te están diciendo un poema de Chávez. Nada más y nada menos que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Hola, desde Italia les mando saludos y me encanta el programa. Besos, Emilio, de Trieste, Italia. Gracias, Emilio. Ay, Italia, Emilio, está en Trieste. Devolvemos los saludos. Devolvemos los saludos directamente para Trieste, Italia. Tutti salutati. Sid dice, ¿qué onda? Saludos a todos. Sid dice, de Toluca, sí. México, nos mandó un montón de fotos. Ahí. Dice, claro, dice, estas fotos son mi orgullo, están perronas. El Nevado de Toluca es el tercer volcán más alto de México. Ustedes dirán, ¿para qué leemos estas cosas? Pero uno capaz que mañana se anota en un concurso de preguntas y respuestas de esos que salen en la televisión. Ah, sí. Y viene el conductor. Nosotros los preparamos, claro, porque viene un tipo y les dice, a ver, momento, viene del corte, ¿no? Y dice, sí. Ah, se escuchan aplausos de la gente que está ahí que le pagan para aplaudir. Sí, y se aplaudan. Gracias. Bueno, muchas gracias, seguimos aquí en conexión con toda la cadena. Claro. Y ahora vamos a la respuesta que tendrá que dar el señor Lagartija para ganarse el millón y medio de peñiques. ¿Cuál es el tercer volcán más alto de México? ¡Tiempo! ¡Celsius! No es correcto, ¿no? Ah, este tenía que ganar. ¡Correcto! ¡Ah! Muy bien, se ha ganado el millón y medio de peniques, no sé. Bueno, pero no, cuestión que si usted hubiera escuchado atentamente, en caso de que el mundo se desintegre, sabría que el tercer volcán más alto de todo México es el Nevado de Toluca. Oh, y ahí está, para sorprender a los amigos, a las mujeres en la fiesta. Tú que no sabes cómo acercarte a las mujeres, dice, a, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo a esta chica, a este culito, a esta niña, a esta chava, esta chava? Bala. Y entonces te acercas así por detrás y dices, ¿qué tal? ¿Sabes cuál es el tercer volcán? Ya estás pedo, cabrón, te va a decir y te va a echar. Sí, sí. No, entonces no sirve. ¿Tercer? No, el tercer volcán más alto de México, le dices. Y ella te va a mirar así con ojitos como diciendo, ¿qué tema tan interesante? Ojitos tapatío. Ojitos tapatío va a poner y va a decir, ¿qué tema interesante que trata este güey? Y entonces siéntate, cuéntame, te va a decir. Son $100. ¿No? Y tú ahí sospecha. Cuando ya te pide, cuando ya te da precio por cualquier gansada que tú digas. Bueno, pero es el tercer el volcán más alto de México, es el Nevado de Toluca. Dice, tiene una laguna en su interior. Ahí está otra pregunta, por ejemplo. El tercer. ¡Basta! Bueno, es una foto que muestra también el cosmovitral de la ciudad de Toluca. ¡Ah, el cosmovitral! A ver, tan impresionante. Sí, está bien. Usted que se hace tanto, ¿no? Y dice, ¿y qué tiene adentro el cosmovitral? A ver. Un vitro. No, tiene un jardín botánico dentro. Ah, lo cuento mucho, ¿eh? Dice, y afortunadamente es el único en el mundo. Cabrón. Dice, y fue creado por la artista. A ver, ¿por qué artista fue creado? Por Richard Kleiderman. No, por Leopoldo Flores. Dice, de aquí de Toluca. Y aprovecho para invitarles a las fiestas patronales de aquí, en donde vivo, en Toluca. Adiós, nos vemos. Sí, ¿Va a haber fiestas patronales en Toluca? Capaz que ya fueron, porque medio viejo este mensaje, pero va a estar bien. Aldo Martínez dice, felicidades señores, de en caso de que el mundo se desintegre. Saludos, suerte al pirata del señor Artija. Les quiero te quiero chupar la concha, muda. Otro más que viene así con esas cosas, que sabe que la muda colecciona. Sí, sí. Ostras, almejas. Conchas marítimas, si tiene una perla adentro, mejor. Así que Aldo, yo te diría que si vas a venir con un regalo o algo así, ya tiene muchas verdaderamente, así que nada. ¡Viva el Paraguay, carajo! Dice, y aquí dice, PPK pende pavicuepe, pende añamembi, curepifeo. En guaraní. Ajá. Guaraní, yo no sé guaraní. Sé que Membí es hijo. Y Añamembí es hijo del mal. Eso es lo que me ha explicado un querido amigo paraguayo. Añamembí. Y bueno, y todo lo demás, no sé, todas puteadas, deben decir en perfecto guaraní. Y lo debo haber pronunciado mal porque no sé guaraní. Mis respetos a la gente del Paraguay, allí donde el guaraní es un idioma que se enseña en las escuelas. Y está muy bien que sea así para conservar las raíces. Hola, ¿qué tal? Amigo, soy yo de nuevo, el que acaba de putear en guaraní, ¿no? Dice, para decirle a mi compañera del cole que quiero tener sexo con ella. Por favor, ayúdenme, gracias. Servicio de atención al oyente. ¿Y qué quiere que hagamos? Ponla ahí. que nosotros le damos primero. Sí, ahora es que sí, la situación sea, el señor Artica ayuda a, no importa, el chico llega así con un problema, sí, que quiere tener sexo y nosotros la vamos a poner delante nuestro. No, no, para que la ponga al monitor para que nosotros le digamos, mira, ah, ahí está. Mira al lado. Compañerita de este Añamembí, que Aldo Martínez. Ese chico tan hermoso. Sí. No, ese no, el otro. El de al lado, claro, claro, claro, claro. Quiere tener sexo contigo. ¿Y la respuesta será? Sí. Hay todo un problema. Sí, no se puede decir así. Va a haber una resistencia cultural. Aldo Martínez, tienes que trabajarla. Las cosas hay que trabajarlas. No es así, quiero tener sexo contigo y esas cosas. No, no se puede. Debes primero pedirle si quiere tener sexo contigo. Ya se lo han pedido. O sea que está estúpido. Hola, me encanta su programa y quiero mandar saludos al chico de Ciro llamado David o David. Dice, les mando un beso y siguen así re locos. No, tan locos no, tan, acá es peor. O sea, de, y David es un ya chico. Ya pasó tiempo, puede leer el de Telma. Que está en un ciber. Y dice, no, Telma. Luis Rivera lo tengo, que es de Manatí, Puerto Hola, Rico. Luis. Y hace muchas preguntas. ¿Por qué si la chocha es tan rica, huele como pescado descompuesto? ¿Por qué si el pique es tan bueno al comérselo, te jode el culo al cagarlo? ¿Por qué no? ¿Por qué las gallinas siempre tienen diarrea? Porque ¿y capaz? ¿Por qué el señor Lagartija habla siempre como si estuviera cagando? Porque lo estoy. Saludos, siempre los escucho, cabrones, chau. Dice Luis Rivera de Manatí, Puerto Rico. Una sola persona y muchas preguntas. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil: www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. ¡Roel! Un regio montano ahí en México que dice, ¿qué pasa, carnales? Solo quiero decirles que les hice caso en darle pastillas al jefe y les agradezco mucho el consejo. Perfecto, lo durmieron. Sí, lo durmieron. También les escribo para disculparme por la pregunta de Caperucita que hice, pero ahora tengo otra, a ver si la pregunta jala. Dice, ¿cómo chingados lo despertamos? Creo que se nos pasó la mano. Bueno, amigo, debes primero echarle un balde de agua. ¿Al jefe? Sí, primera opción. Opción uno. Sí. Segunda opción, sacarlo a la calle, desnudo, y que la gente empiece a gritar alrededor. ¡Hijo de puta, estás nudo! Si no se despierta, tercera opción sería llevarlo a una playa. Yo no es que esté apurado a las olas y que las olas le den, no, a ver si la sal y... Está bien, no estoy apurado ni nada, pero ¿cuántas opciones hay? Y si no la otra, llévenlo a la morgue. Ahí está, claro, dice, ¿o lo dejamos así? Pregunta también Roel. Sí, puede ser. En estado de permanente sueño. Dice, bueno, y no sé si se acuerdan de esto. Sí, sí. Por favor, señor Artija, ¿usted qué nos aconseja? Bueno, ya lo he aconsejado. Bueno, ahí les mando un chiste de animalitos. Va un jinete en un caballo a todo galope y al lado le sufrí el perro. De pronto el caballo se detiene. Viene. Una locomotora parece más, ¿no? Sí. Bueno, pero es un caballo. Y se detiene. Y ya no quiere avanzar. ¡Ah! Como la Virgen. Claro, cuando se detuvo y no quiso avanzar. El jinete desesperado le da varios golpes y el caballo no avanza. Dice, de pronto el caballo se voltea y le dice, ya no mames, cabrón, deja de chingar. El jinete todo cuidado, corre sin parar y detrás de él va su fiel perro y después de un rato se detiene el perro y el jinete. Y el jinete le dice asombrado, puta madre, jamás había oído hablar un caballo, qué pinche susto me acabo de llevar. Y el perro voltea con el jinete y dice también, puta madre, yo tampoco los había oído. A ver si les entienden, dice. Si no, pues chínquense, dice. Saludos a toda la tripulación y a la banda de Innova. ¡Viva México, cabrones! ¡Saludos, Roel! ¡Viva México, cabrones! No sabemos si lo hemos entendido, pero nos ha causado gracia igual, que supongo que es el efecto del chistorete, así que bienvenido sea. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Joroco. ¡Ah, hola, Joroco! Y que si han pensado una vez un pedazo de... ¿Qué dice? Si han pasado... Ah, basta, Joroco, nos ganaste, está bien. Esa gente que discute todo, ¿no? Sí, que tú... Yo te vi que estabas ahí en la jura a la bandera, ¿no? Que yo no estaba, que yo... No, No, yo te vi y te están discutiendo. Ahí dice que pasaron música de los putitos de Mambrú. Pasaron música de los putitos de Mambrú. Putitos de Mambrú. Bueno, gracias por el gran respeto a mi vieja. Las viejas siempre deben ser respetadas, no igual sus hijos. Me gustaría preguntarle al sabio señor Lagartija una duda muy dudosa que transita por los canales de mi cerebro. ¿Qué clase de combustible es lo que hace posible que la María Tijuana transite por el espacio sideral? Eso ya fue respondido por anterior otra pregunta. Dice, y un abrazo. Ah, un abrazo es un síntoma de cariño. Eso no es una pregunta. A veces se utiliza para tocar. Sí, alguna gente aprovecha y te roba la billetera o algo, ¿no? Te roba el dinero. Otro, sí, gente que te saluda por la calle y te dice, ah, te quiero abrazar. Sí, hay que tratar de no llevar la lana en el bolsillo de atrás, ¿verdad? En el bolsillo trasero, porque ahí manotean algunos abrazadores. Qué gusto de saludarles, dice Joroco, y a nosotros también un abrazo grande. Debería de ser tan solo un pequeño espacio, dice aquí el Buda Bar 3, que no tiene mejor idea que nosotros hagamos espacio. Sí. Para las reflexiones... ¡Córranse, por favor! Dice, para las reflexiones de vida del pinche Lagartija... Dice que si viviera Aristóteles le envidiaría su filosofía. ¡Oh, la mierda! Ah, gracias, es verdad, necesito mi espacio. No, de envidioso nomás Aristóteles. Dice, bueno, aprovecho para mandar a chingar a su madre a los codos de Monterrey, Nuevo León, a los maricones de Guadalajara y a los pipones de Puebla. Y por último a los nacos del CD Azteca, Estado México, Dice, lo anterior fue una mentada de madre cordial. Oye, pirata, sé que todo el mundo tiene derecho a enviar mails con lo que quieran, pero por favor, ¿cómo lees los correos de pendejitos que dicen que volarán sus escuelas? ¡A la mierda! Con esos pendejitos son gringos, estadounidenses, dice, ¿cómo que te apendejas, pirata? Bueno, está bien, me ha cagado a pedos. Es que cuando sos niño siempre quieres volar a la escuela. Yo de niño quería volar a la escuela, cuando la mierda. Cuando sos más grande quieres volar al trabajo. Sí, siempre quieres volar algo. Sí, siempre quieres volar algo. Pero lo importante en algunos casos es que no estés adentro con los... No. Lo importante quiero decir es que nada. Es que dejen volar. Claro, dejen volar la imaginación, eso, Buda Bar. Igualmente, tú me dices que me apendejo y sí me apendejo, ¿eh? Bueno, escucho que ahora leen cuentos de animalitos. Ya les enviaré uno. Y eso no pendeja tampoco. Perfecto. Bueno, por cierto, decirle... No, pero es verdad eso, de que los niños jugaban en la escuela. Lo primero que quieren es volar a la mierda de la escuela. ¿Quién no ha querido matar a un maestro? Señores padres, eduquen a sus hijos. Si no, ya van a ver. Yo no digo que esté bien matarlo, ¿no? Pero, o sea, uy, yo quiero matar a mi maestro. Lo malo es que lo lleven a la... ¿cómo se llama? A la acción. A la práctica. Pero bueno, nada. Eso está en la imaginación de cada niño. Si claro, yo no es como el socialismo. Claro. Pues, dice, puta madre, me tengo que levantar todos los días. Pero la mayoría de los últimos presidentes socialistas dicen... Sí, no son muy socialistas, ¿no? La tercera vía, todas esas cosas, donde nos presentan así como un Tony Blair comunista. Claro. Sí, es rara. La política internacional es muy rara. Bueno, dice, les envío buen saludo. Dice, por cierto, decirle a Telma y a su amigo que envíen fotos en bombachas y enseñen pechos hermosos. Que enseñen pechos hermosos. ¿Qué pasa con Telma? Nosotros sospechamos que Telma y su amiga tienen pechos hermosos. Sí, sí, pero sí. De no tenerlos, ¿por qué deberían enseñar pechos hermosos? O sea, tienen que pedir pechos prestados para enseñarlos. Ah, es complicado. Es muy complicado. Bueno, quiero ver mujeres desnudas. Esto es lo importante de Buda Bar. Les voy a enseñar los pechitos de sí, esta niña. Claro. Ahora, Buda Bar tiene novia, todo. Sí, es un hombre grande. Por favor, estas cosas. Tiene una hija, si mal no recuerdo, que nos escuchaba en este programa. Se ve que la aisló. Sí. Dijo, quizás no tampoco la recuerda. Porque, claro, quizás tampoco. Bueno, y lea mi correo. Respeten mi antigüedad, puto. Sí, no la respetamos, puto. Bueno, el Buda Bar del DF mexicano cordialmente manda un abrazo. En cualquier momento hacemos el espacio para las reflexiones del pinche Lagartija. Bueno, gente, les deseo lo mejor. Que vuelvan a estar en armonía si alguna vez la tuvieron. Y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo y digo al final. Los amo. Chau, chau. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Estamos viniendo para todo el mundo. Reciban un saludo desde la ciudad amurallada de Campeche, Campeche, México, de su amigo casi hermano, Mauro Gutiérrez. ¡Mauro, mierda! ¡Maurito, volvió a aparecer! ¡Carajo, que hacía tiempo! Después de tanto tiempo, uno de nuestros primeros oyentes, nosotros conocimos Campeche gracias a él, sí. A unas fotos hermosas que nos mandó ahí de Ciudad del Carmen, Campeche, maravillosa. Y bueno, nada, ahí está, Maurito que ha vuelto. Eso es lo bueno de tener un programa tanto tiempo. Sí, todo vuelve. No, porque todo vuelve, hasta los Mauros Gutiérrez, Zúñigas, que anduvieron por ahí por el mundo y han vuelto. vuelto como hombres del mundo. Se fueron de aquí como chavalitos inocentes, diciendo: ¿qué es una teta? ¿Qué es un culo? ¿Qué es una pinga? Y han vuelto diciendo: ah, mire, esto es una teta, un culo, una pinga. Dice, ya saben, diciendo gente grande. Dice: les he perdido la pista un poco, pero ya nos estaremos encontrando más seguido en este ciberespacio de la gran red de redes. Saludos a toda a borda de los que están a bordo de la María Tijuana. De esta chingona, dice su nave. Me gustaría que pusieran algo de Gondwana. Gondwana lo anda pidiendo, anda jodiendo. Cuando se fue ya andaba jodiendo con claro, Gondwana. Pero no jodas. Es una banda de reggae chilena, ¿verdad? Yo creo que es de origen chilena. ¿Se has vuelto para eso? A mí me parece que era chilena no los Gondwana. No, pero dice alguna rola nueva de... No, no tenemos rolas nuevas. Tenemos rolas viejas como Balara. Se lo está pintando. Rola vieja oyente, nueva. Es muy joven Balara. Pero bueno, alguna rola que se presente aquí para Mauro Gutiérrez. Dice, por favor, envíen saludos a María del Pilar Barreto de Santa Fe de Bogotá. Se enamoró. Ahí tienes una rola. Ah, sí, claro. Me estás pidiendo. María del Pilar Barreto. Gordo, querido. María Hola. Del Pilar. Lindo nombre, María del Pilar Barreto de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Díganme que no me olvido de ella. Amor, acá hubo una cosa. ¿Qué pasó, Maurito? Ahí. Parece que ella se ha olvidado. Ah, parece que ella sí, ¿no? Bueno, María del Pilar, queremos escuchar aquí tu respuesta. Sí, María del Pilar. Diciendo, no me he olvidado de nada, devuelve mis bragas. Díganle que no me olvido de ella y espero que el Nico pueda poner mi fotografía en el website. Dice, Nico, y pa... trabajo. Sí, sí, dice, y pa' Puerto, el de Campeche, el más chingón de todos, no se confundan. Aquí va a haber así como un problema con la gente de Veracruz, ¿verdad? Sí. Bueno, Veracruz versus Campeche, no se pierda el próximo capítulo, a cargo seguramente de Iota Mateucci y de este amigo que defenderá sí, Campeche como voten, poco. Voten, amigos. También teníamos al Fisgón hace mucho de Campeche, ¿se acuerda? El Fisgón que la misma gente decía, qué buenos están los mensajes del Fisgón, este puto hijo de puta. Y bueno, y no se ha comunicado más. Sí, pensamos que Campeche entera había implosionado y se había ido debajo del mar. Pero no, ahí está Bella como siempre. Dice, bueno, me gustaría saber si conocen el pajarito patuano, que es una especie de los patos. Dice, esto es para que chinguen entre ustedes. Vamos a chingar entre nosotros. Ah, sí, chinguemos. El pajarito patuano. Dice, me dio mucho gusto saber de ustedes y saber que les va bien, bueno, etcétera, etcétera. Ay, nos va bien porque estamos vivos, así que un abrazo, Mauro Gutiérrez. Y ahora nos vamos para Houston, ¿le parece? Ah, sí. Cruzamos prácticamente todo territorio mexicano. Abróchense los cinturones. Para llegar a lo que en alguna vez fue territorio mexicano y... Ah, bueno, pero no sabía que íbamos a llegar tan rápido. Ya estamos en Houston. El capitán es muy veloz. Es muy veloz, ¿no? Para ir de Campeche a Houston, pero ni dos segundos. Estamos con Gabriel de Houston, el rancho de Bush. Ahí estamos en Texas. Sí, está bien. Porque Bush nunca está en su rancho igualmente. Entonces Gabriel como que lo ha tomado. Dice, ¿por qué no me comunico con ustedes desde hace tanto tiempo? Porque estás en el rancho de Bush. Y en el rancho de Bush la gente está como incomunicada, ¿no? Sí. Estaría meditando. Gabriel, escúchame. Gabriel es colombiano. ¿Por qué no te comunicas? Oye, hay cosas que tiene que resolver uno mismo, ¿no? Yo creo que este es el espacio que debemos auspiciar. Como decíamos recién ahí el amigo Buda Bar, el espacio de reflexión del señor Lagartija. Esto es radio, señor Lagartija. Se supone que usted tiene que hacer una reflexión tipo, bueno, Estoy reflexionando. Está reflexionando. No me jodan. Está bien, me aviso cuando termina. Sí. La gente quería un espacio de reflexión y bueno, y ahí estaba el espacio. Se los agradezco a todos, realmente lo necesitaba. Necesitaba reflexionar sobre mi vida y sobre mi futuro. Y ya terminó. No me gustaría ponerme a reflexionar sobre la vida y el futuro propio. Esta nave. ¡Ya está! ¿Ya voy está? A tomar una cerveza. No, bueno. Ojalá todos lleguen a la misma conclusión cada vez que reflexionan sobre su presente y sobre su futuro. Tengo aquí a alguien, dice, saludos, les escribo un 9. Ah, zapatudos. Zapatudos. Saludos, les escribo un 9. ¿Por qué me sale 9? Qué complicado. Se ha puesto nuevo. Nuevo oyente. Quieren ser 9 detrás de la máquina. Sí, seguro. Sí, seguro. Dice, les escribo un nuevo oyente. Desde hace unas 3 semanas, soy uno de esos ingenieros que dicen los escuchan. No, muchos ingenieros. Es un programa prácticamente ingeniero. Soy argentino y estoy trabajando aquí en el Perú. Dice, desde hace casi un año. Estuve volando también por Quito y Ecuador. No, por Quito, Ecuador, pone. Está muy bien escrito. Esto de todos los errores son míos. Quito, capital de Ecuador, lógicamente. A mí no, para mí no hay. Y estoy ansioso de poder volver a sobrevolar Buenos Aires dentro de muy poco. Señor Lagartija, aquí hay una pregunta que es, ¿usted sabe así de comidas? Sí, algo sé. Porque es filosófica y la pregunta es la siguiente. ¿La milanesa napolitana proviene de Milán o de Nápoles? ¡La mona! No le ha preguntado nada de una mona. El chato... ¡No, es que me mola! ¡Ah, le mola mogollón! Sí. Flipantes están las milanesas a la napolitana. Y el chato pregunta eso, ¿no? Las milanesas a la napolitana vienen de Bérgamo. ¿De Bérgamo? Sí. Pero, o sea que ni de Milán ni de Nápoles. Lo que pasa es que no quedaban bien. Ah, Milán. Claro, no. Dame una milanesa de Bérgamo, ¿no? Y la gente que habla medio cortado diciendo, dame esa verga. Sí, dame la verga. Queda feo. Entonces, le han puesto así. Se las han cedido a los napolitanos. Sí, la napolitana. Porque la milanesa está previa. La milanesa está previa, sí. O sea, ¿se puede hacer algo a la napolitana? Por ejemplo, la napolitana se empieza a la napolitana. Milanesa a la napolitana. ¿Se puede hacer napolitana? Sí. Si no tenemos nada. Sí. ¿Y qué mierda es? Napolitana. Bueno, a cagar. Yo he comido napolitana solo. ¿Napolitana qué hace? Raspa toda la parte de arriba de la milanesa napolitana, por ejemplo. Y eso no, es napolitana. La milanesa no está. Nunca no estuvo tenía. Nunca estuvo. Le puse así un poquito de salsa. No. Un poquito de queso y a la mierda. Y eso es napolitana. Sí. Buenísimo. Bueno, la próxima vez que vayamos a un restaurante, vamos a pedir napolitana sola. Bueno. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¡Hola, Ulises! ¡Ah, de vuelta, mi sobrino! Bueno, hijo de puta, después dice, ay, no me leen los mensajes, pero ahí, hemos dedicado semanas enteras a estos dos guachos. Dice, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, quiero decirles que lo del burro ancestral, sí, tenía tres patas. ¡Tres patas! Era como un bípedo, en realidad trípedo, caminaba erguido y no tenía brazos. ¡Qué asco de bicho! Era horrible. Sí, todo lo demás era como un burro. Tal cual se los comenté, de la manera evolutiva se transformó su tercer pata en... dice, y le salieron patas más adelante y se volvió... pentápedo, ¿no? Es mucho lío, ¿eh? Qué evolución complicada. Me hizo acordar, lo de pentapedo me hizo acordar de esos pedos, de cuatro pedos seguidos que se agarró usted varias veces y esas cosas. Bueno, jejeje, dice, bueno, nada más, un saludo grande para todos, el poderoso siempre está contigo cuando sea y donde sea. Un saludo para ti, para la gente de Misiones, República Argentina y en la Mesopotamia. Hola, par de gonorreas, mi nombre es Elber Gómez Torba. Sí. Soy Estorba. Y soy de Colombia. Ah, hola. Reciban mi saludo. Trato de escuchar todas sus pendejadas en lo posible. Trata. Y les digo que los felicito. Hacen un equipo excelente. Quiero mandar mi saludo al comandante Chávez, a Fidel Castro y a Tiro Fijo. Un beso a la muda y un abrazo al Nico. Tengo una duda con los colores. Realmente los que vemos es porque decir porque el verde es verde y por qué no violeta y por qué no. Entonces tú lo que preguntas es por qué le han puesto esos nombres a los colores. Debe ser, ¿no? Porque el verde es verde. El verde es verde. El verde es verde porque es, viene de ver. De. De ver. Lo verde. ¿No? Bueno. Sí. Es lo que pasa con estas preguntas de mierda. Lógicamente. O sea, tampoco sigamos demasiado, ¿no? Dice, el porque... amarillo es amor. Alillo. Sí, sí. Bueno. Y así, bueno, el rojo es. Acabemos con esto. Te agradezco la molestia, Elber Gómez. El verde es verde porque es verde. Y el azul es azul porque es azul. Y a la mierda, ¿eh? Es lo que dice. Está rojo. Debe tener problemas. A lo mejor lo que pregunta es si él es daltónico. Porque a lo mejor la gente dice, eso es verde. Y el tipo dice, yo lo veo violeta. Dice, sí, es daltónico. Bueno, dice. Mierda, llevo campanita. Acá tengo un chiste, un chistorete de animalejos. Que lo manda el mismísimo Elber Gómez Torba. Ah, bueno. O lo leo ahora o nunca en la vida. ¿Qué opinan? Ahora o nunca. Bueno, ahí va. Votemos. Está, sí, en el puticlub de la selva llega un conejo a hablar con la madama, que es la jirafa, y le pregunta si hay chicas nuevas. Sí, claro, tenemos a la cabra, le dice la jirafa. Ya impaciente, viendo que su mejor cliente no se entusiasmaba porque le había presentado a la cabra, le había presentado al tapir, le había presentado a Nagar, sin ningún animalito ya le gustaba, dice, recordó que hacía poco había entrado una en la nómina del nuevo espécimen, una boa. Entonces sí, recordé que en el Jungle Putty Club está la boa, dice la jirafa, dice ella es muy elegante y esbelta. Y bueno, la puedes usar como quieras. No tiene mucha experiencia, pero aguanta. El conejo, pensándolo bien, se anima y acepta. Y bueno, dice, ¿en dónde está? Pregunta, cuarto árbol al fondo, en segunda rama. Mientras la pobre boa espera a su cliente, piensa, mierda, qué vida la que llevo, aquí esperando a que alguien me culea. Y yo con este hambre tan voraz que tengo, yo tengo las tripas en huelga, y pienso todas esas cosas. Y en eso ve venir al conejo y dice, qué conejo tan apetitoso. El conejo llega y se presenta ante ella. ¿Es usted la boa, la culiona? Y ella, sin pensarlo más, ¡zas! Se lo traga de una sola, pero le empieza a entrar el remordimiento y dice, ¡joder! Todo este tiempo esperando un cliente y cuando llega me lo como. ¿Qué clase de puta soy? Yo soy una profesional, esto no lo debo hacer así, etcétera, etcétera. Entonces, y lo vomita el conejo, que sale todo babiado, medio muerto de la dicha, y dice, ¡mierda, qué mamada! Está contento el conejo, nunca me han mamado de esa manera, qué terrible. Una cosa. Campanita, no chingues. Ya va, campanita, no chingues más, que lo tengo los hermanos complimentos aquí, que sigo adeudando mensajes con la gente de Marbella, que me estoy portando muy mal con todos los amigos que tenemos en Marbella, y también con alguien que dice, nuevamente, hola habitante de la María Tijuana, se escribe Elías López de Toluca, México. Hola, Elías. Está bueno, después de 6 meses, como nunca leen mis mails, ahora solamente les mando saludar y espero, pero ese mensaje creo mandó 118 veces, está loco. Está loco, está loco. Ese Elías, muchacho, déjenlo que camine solo por la calle. Elías, a ver si lo internan en algún manicomio. Cuidado, te va a pisar un auto. Está desde pero por Dios. Ha quedado como loco, ¿eh? Gente que le hace mal escuchar este programa. No mira nada. Pinball dice, ¡epa, gente! ¿Qué hubo, pirata? Quería hacer notar que el señor Lagartija le respondió a un oyente, o a más de uno, la pregunta sobre qué es la nada. Que el señor Lagartija se peló, dice, es decir, está más cerrado que blanco en polígono de tiro para ciegos. Dice, he aquí la respuesta oficial según el diccionario Vox de la lengua española. La nada, instrumento para limpiar y refrescar el alma de la... el arma, ¿no? El alma de las piezas de artillería después de haberlas disparado. Pero esto es el alma escrito todo junto. Bueno, mis panas, argentorros en el ciberespacio, solo tenía ganas el de fastidiar. No, la nada. Sí, la nada, no sé. La nada es para limpiar el arma. Es la nada todo junto. Es como un estropajo. Sí, como la nuda. Bueno, nada, tenía ganas de fastidiar un poco. Dice, Painball lo ha logrado, nos ha fastidiado, sí, cabrón. Sí, sí. Saludos a todos, bueno, una profunda. Porque se bajó, carajo. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una tierra. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? La veo como un limón. ¿Como un limón? Sí. Un limón. Bastante apetecible. Apetecible. Debe ser bastante ácido. Claro, pues si tenemos una milanesa napolitana, por ejemplo, podemos agregar limón. Está bien. Un limón. Pero cortar es un poco amargo, el de agrio, el gusto del limón. No sé, sáquenle el jugo. Bueno, ahí está. ¡Háganle mochelo! Póngale alcohol al todo. Sí. Eso, no es así el mensaje, por Dios. Hay que superar los gustos amargos. Usar la cáscara para hacer un corpiñito. Sí, o esperar que el limón se endulce un poco. ¿No? Usted esperando puede esperar cualquier cosa. ¿Cómo se va a endulzar el limón? Es cuestión de tener paciencia. Damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por el centro, por donde nos vean en sus monitores. Mañana estaremos nuevamente. Mañana ya es viernes. ¡Qué alegría eso! Verdaderamente. ¡Qué tristeza eso! Verdaderamente. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo decía, póngale por caso el amigo Juan Pablo Ferres de Planeación y Presupuesto de una famosa empresa que queda ahí en Monterrey. Bueno, nos estamos viendo. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.